Regina y tú en Radio Felicidad. Aquí estamos para presentar, listo para presentar a las 9:36 de la mañana la ardillita empezando la semana. Buenos días, Chipita. Buen día. Hola. Muchas efemérides. ¡Ah, qué bueno! Voy a empezar con el Día Mundial de la Arquitectura, que gracias a ella se planifican servicios públicos y ciudades que sirven de hogar digno para las personas. Además, es el Día Mundial del Algodón. Y esta efeméride tiene como finalidad generar conciencia en la población acerca de la importancia histórica del algodón a nivel mundial. Muy bien. ¿Tienes otra noticia más? Esta efeméride me gusta. A ver. Es el Día Internacional de los Inquilinos. No pagan este también. Día sirve para divulgar y promover los derechos de los inquilinos mediante viviendas dignas con un alquiler justo y accesible. Y es el Día Internacional de la Biblioteca Escolar, donde busca resaltar la importancia de las bibliotecas en la educación de los niños y jóvenes. Muy bien. Qué lindo. ¿Algo más? Y para terminar, es el Día Mundial de los Calvos. Sí, las personas que no necesitan peinarse. Pelos ahí en la cabeza. A ver, aquí en el grupo. ¿Perdón? El doctor Pérez Alvela, es su día. ¡Feliz Día Mundial a todos los calvos! Eso es todo, Rey. Muchas gracias, amor. Gracias por tu feliz de hoy. Y en las noticias tenemos paro de transportistas por 3 días consecutivos, fechas, exigencias, motivos y empresas que no operarán por 72 horas. A ver, ¿qué dice por acá? ¿Qué dice? La peculiaridad ahora es que los buses y cúster y combis tendrán funciones 3 días consecutivos junto a taxis, colectivos y mototaxis de la ciudad. Expertos deciden que con tal acción afectaría a los sectores como comercio, turismo y la educación, entre otros. ¿Quién ha adoptado estas medidas? Esta medida de fuerza surge como respuesta por parte de diversos gremios de transporte público ante los nulos resultados que genera el gobierno de Dina Boluarte con las medidas aplicadas para frenar al crimen organizado, entre ellas la declaratoria de emergencia en 14 distritos. Bueno, vamos a saber más en estos días, ¿verdad? Y ahora, Fiscalía incluyó a Kelly Medina como investigada en el caso contra Andrés Hurtado. Pasó de asistente de Chibolín a gerente de 12 empresas. La mujer que trabaja en la producción del programa Porque Hoy es Sábado con Andrés es indicada del presunto delito de lavado de activos. Una de las compañías que dirigió fue fundada por Ana María Ley Siucho, madre de Javier Miu Ley. A ver, que esta, él no me hace caso, este mausito, ahora sí. Entonces, los personajes en la trama que incluye a Andrés Hurtado, Elizabeth Peralta y Javier Muley, continúan incrementándole a la investigación del Ministerio Público y sigue otra al presentador de Porque es Sábado con Andrés, Kelly Medina, quien pasó de asistente de producción a gerente de 12 empresas vinculadas a Chibolín. El segundo despacho de la segunda Fiscalía Especializada de Delitos de Lavado de Activos informó que el ilícito en el que se iniciaron las diligencias preliminares en su contra es el presunto lavado de activos en agravio del Estado. Bueno, poco a poco se sabe más y bueno, se esclarecerán todas estas cosas prontamente. Perfecto, ahora nos toca a las 9:40, música. En Felicidad Me Siento Bien. Feliz contigo, vida mía, tú eras principio y fin de mi alma.

matarlas callando hoy día. Mayra Zunini vino aquí a Radio Felicidad para contarlo todo. Cuéntalo, mi amor. Hola, Reggie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Feliz lunes para todos. Mañana es feriado, así que listo en sus maletas para viajar. Sí, pero ya se siente el ambiente feriado. Se siente el ambiente feriado. ¿Y a dónde vas a ir? No, yo... No te puedes ir a ninguna parte. No, acá me quedo, Reggie. Ok, por si acaso te aviso, ¿no? No. Te cuento, pues, que hay muchas noticias alrededor todavía de Andrés Hurtado y Yosetti. ¿Qué pasó ayer? Que la revista Cosa sacó un artículo en el que supuestamente Yosetti Hurtado le pedía a la revista Cosas que sacara un artículo sobre ella. Pero no era un artículo así nomás sencillo, ¿no? Había exigencias como, por ejemplo, que ella sea el rostro de la portada de la revista, que su hermana Génesis fuera parte de las páginas interiores, que sea descrita como actriz y que se destaque su arduo trabajo. Recién me he enterado que había sido actriz. No ha sido. Pero pasaron escenas de una novela. Sí, o sea, fue, digamos, una actriz, pero entre comillas, pues, ¿no? Invitada, sí, como participante, pero también jalé un poco de rating. Y bueno, el artículo que publicó la revista Cosas, al final se eliminó porque no sé por qué, o sea, publicaron esto de que supuestamente Yosetti había pedido que saliera en la revista Cosas, pero luego eliminaron esa publicación porque era toda una nota, Rey. Nota en la que también Yosetti pedía, pues, que la compararan con la Kardashian. Imagínate. Hay niveles. Pero bueno, ella al leer esta noticia publicó, bueno, entonces para esto me están llamando, publicó un story en el que supuestamente alguien de la revista Cosas la estuvo llamando. Supuestamente habría sido para pedir disculpas, no. Porque salió también que la revista Cosas la llamaba para que aclare todo lo que estaba pasando con su papá. Y bueno, ahí quedó esa noticia. Vamos a ver qué pasa después, porque Yosetti, al parecer, está anotando quiénes están hablando y quiénes están difamando. Está en todo su derecho también de defenderse, ¿no? Todas las acusaciones que tiene en su contra, ¿no? Supuestamente. Bueno, también te cuento que Melissa Loza y Rosángela Espinosa, dos históricas guerreras de esta guerra, valga la redundancia, se están peleando por quién es más adulta que la otra, Rey. Ay, qué feo sacarse en cara eso. ¿Qué te dice eso? Que ninguna es adulta. Ninguna es adulta. O sea, ninguna madurada. Son niñas. O hay gente que de mayor tampoco crece, te cuento. Sí, pues. La sí, verdad pues. Que sí, es verdad. Como niño, ¿no? Y es feo que dos mujeres están diciéndose, oye, que tú eres más vieja que yo, que tú tienes más tiempo que yo. O sea, no viene al caso discutir por eso, creo, ¿no? No te lo puedo creer. Sí, la sabia Mayra Zunini nos aconseja en este momento. Mi amor. Amiga, mira, ella es chibola. Pero la edad, no, o sea, no puedes sacar a otra persona por la edad. La edad es un número al fin y al cabo. ¿No? Más dice de ti lo que dices. Exactamente. Y bueno, te cuento también que hace poquito el Oreja Flores dio que hablar porque supuestamente había eliminado todas sus fotos con Ana Siucho, su esposa. Pues, claro. ¿No? Pero lo que Orejitas había dicho en el 2020 es que él no subía fotos con su esposa. Entonces, yo creo que él no ha eliminado ninguna foto, ni ha subido ninguna foto con ella. Lo así que ha un break. Sí, ajá. Yo creo que sí. Ha pasado todo lo que ha pasado. Sí, pues es que están en tiempos complicados. También los investigados. Imagínate qué complicada es esa situación de pareja, ¿no? Debe ser. Se siente afectado. Bien feo. ¿No? Así es. ¿No hablaron antes de todo esto? No, creo que no, Rey. Parece que no. Porque parece, si no, supiera que... Orejita, no estuviera ahorita molesto. Claro. Claro. Quien sí ha dado que hablar es Alejandra Guzmán. ¿Qué pasó? Ah, que sí. Hay unos videos donde se muestra que ella se cayó saliendo del aeropuerto ante el tumulto de la prensa, que quería buscarle una declaración. Pero sin embargo, la prensa ha afirmado, pues, que ella estaba un poquito alcoholizada en ese momento. Y muchos están preocupados porque dicen, esperan que no termine como, por ejemplo, como Amy Winehouse, ¿no? Digamos que fue una cantante que terminó con su vida por drogas y alcohol. Claro, no creo que llegue a ese extremo. Alejandra Guzmán, espero que esté recibiendo la... De ser verdad también, que esté recibiendo el apoyo. De repente ese día se la pegó, pues, ¿no? Porque ya tiene derecho también. Pero bueno. Eso es. Eso es todo por criaturas del Señor. Sí, a ver, que no se cuidan bien. En todo orden de cosas, ¿eh? Yo creo que de personas adultas, muchachitas, de mediana edad y todo, más que nada tienen que preocuparse por respetarse mutuamente, y por hacerse respetar. Y para eso tiene que haber una conducta. Así entonces, es. Lo mínimo educadamente posible, ¿no? Sí, por favor. Pero bueno, les deseo lo mejor a cada una y que recapaciten y que cada una piense en cuidarse más en vez de... Bueno, pero también lo hacen por las redes sociales y por todo sí, eso, ¿no? Sí, también para que te da más... Que te da... No sé qué es lo que te da, pero a los que les gusta el chisme, inmediatamente las orejitas están paradas, ¿no? Así es. Mayrita, bueno, también que viva el chisme, porque si no, esto, ¿tú qué cosa harías, no? No, no, soy productora nomás. Productora nada más. Te queda productora nada más, pero el chismecito está bonito. Así gracias. Es. Estuvo Mayra Zunini aquí en Suéltalo Todo. Es felicidad. Me siento bien. Y tengo que lavar, Mayra. Perdón, pero tengo que lavar. Verdad, verdad. Después de cocinar, ¿se convierte en todo un reto para ti lavar? Sí. ¿Sí? No, tranquila. Usa lavavajillas Lavax. Lava fácil mientras cuidas tus manos y disfruta de sus fragancias únicas y sus atractivos empaques. Ya sea en pasta, líquido, cualquiera de los dos. Es riquísimo. Lavax tiene el producto ideal para nuestras necesidades y la mejor relación calidad-precio. Encuéntralo donde en Totus Macro y en tu mercado bodega más cercano. Con Lavax, qué bien Lavax. Gracias, Mayrita. Gracias, nos vemos. Nos vemos, corazón. Vamos con la música de felicidad. Con Leodán. Tú me pides que te vayas. No, tú me pides que te olvides. Tú me pides que te olvides, pero no me da la gana. Bien chismoso. Bien, querido. No. La linda canción de Leo Daga, a las 9:57, es felicidad, me siento bien. Pero tengo un corazón que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor. Yo nací para quererte. Gran ilusión, no podré dejar de verte. Yo te juro por mi amor. Un triste sueño, eso es mi vida sin ti. Yo